Para querer, me gustan tus ojitos, tan muy bonita, color de miel. Eres mi enamorada, te digo lo que quiero, lo sabes bien. Si Dios te da mis besos, te meten las caricias, no sé qué hacer. Para querer, me gustan tus ojitos, tu boca muy bonita, color de miel. Eres mi enamorada, te digo lo que quiero, lo sabes bien. Si dudas de mis besos, de mí tienes caricias, no sé qué hacer. Y desde Quique, para ti, impacto. Haz lo que quieras con mi amor. Yo te prometo, corazón, vivir por ti. Si me dejaras de querer, me quedaría en soledad. Mi corazón se morirá pensando en ti. Para querer, me gustan tus ojitos, tu boca muy bonita, color de miel. Eres mi enamorada, te digo lo que quiero, lo sabes bien. Si dudas de mis besos, de mis tiernas caricias, no sé qué hacer. Yeah.